situación es la siguiente. Por un lado, hay una joven de 19 años que asesina a su novio con dos tiros por la espalda con el arma de su padre. La joven confiesa el crimen. Por el otro, un hombre, no sabemos bien la edad, pero sí lo que se sabe es que se encontró ADN suyo con 98% de coincidencia en el vello púbico de una chica de 15 años que fue encontrada, asesinada y violada después de haber sido secuestrada por un grupo de hombres. El acusado en cuestión dice que él ese día estaba en su casa en Mar del Sur. Segundo, en el primer caso, la joven es condenada a reclusión perpetua. Y en la Argentina, esto equivale a 35 años de prisión. La joven se entera de esto un par de horas después. En el segundo caso, se mueve el horario anunciado para la sentencia para resguardar la seguridad del detenido. Y se le impide el ingreso a las partes representativas de la víctima. Se lo absuelve al acusado y se reprime con balas de goma a la gente que está afuera. Tercero, la duración del proceso judicial del primer caso es de 6 meses. En el del segundo caso, 17 años. Ante estos hechos, cuyos nombres no importan, porque tampoco es el punto, y vamos a obviar también el hecho de que uno de los acusados es miembro de la policía bonaerense, pero volvamos, ante estos hechos, ¿qué nos hace pensar, compañeras, que esta justicia que nos condena va a otorgarnos un tiempo justo bajo su ala más rancia? Esta justicia falopa que absuelve a tres hombres que drogaron, violaron y empalaron a una piba de 16 años y le da la libertad condicional a otro hombre condenado a 18 años de prisión por matar, descuartizar e incinerar a su vecina de 16 años, para que después vaya a Tinder, porque todos merecemos otra oportunidad en el amor, y acose a su ex. ¿Por qué respondemos con solemnidad a una condena cuando nos dicen que podemos ser asesinas? ¿Por qué agachamos la cabeza cuando están todas las pruebas dadas? ¿Por qué tratamos de justificarnos o de justificar cuando no escondemos nuestros actos? Entérense de una vez y para siempre, señor, señora, las mujeres podemos y sabemos matar, y además a sangre fría si es necesario. Esto, acá no hay novedad, acá no hay verdad revelada, acá no hay noticia. Podemos asesinar y ser condenadas como todo el mundo, pero lo que jamás vamos a tener es una condena justa. Porque ni el acto más atroz que podamos cometer sobre el cuerpo de un hombre va a ser representativo de lo que han hecho sobre los nuestros. Y ahí sí, nadie se hace cargo. Porque me mandé una cagada, le dicen ahora. No te mandaste una cagada, cometiste un delito. ¿Cuál es el fin de que esta piba pase 35 años en cana por un asesinato? Cuando nuestros violadores ni los notifican de nuestras denuncias. ¿Qué bien social, de qué justicia nos hablan? ¿Qué justicia hay acá? ¿Qué reincidencia social posible existe cuando tu nombre es el más buscado en una página de videos porno porque un fiscal pidió proyectar videos íntimos tuyos durante un juicio? ¿Qué mensaje nos está dando esta justicia que tan atentamente acatamos cuando tienen recursos para trasladar a genocidas, pero no a mujeres que deben asistir a los velorios de sus hijos. ¿Por qué confiamos tanto en esta justicia que nos condena cuando nos defendemos? ¿A quién queremos contentar? ¿A quién queremos convencer? De tan duros que están, se les están cayendo las caretas. La mierda flota sola, chiques. No lo ignoremos. No tratemos de caerle bien a quien nos está cagando. Porque si no, ahí sí. Ahí nosotros vamos a ser los duros. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. El mundo no huele. Va a ser una noche difícil. Habrá que intentarlo pasar. Tan perversas, tan derramadas, tan mezquinas. Abrimos la puerta a nuestro misterio en la esquina. Juntos, habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de oscuridad. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! Embriáguense en la ceguera de las pasiones. Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio. Muy buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es quien expresaba nuestra posición política para hoy, Juliana Moreno. Y la voz que está presentando a nuestra querida comandanta, Gonzalo Seguel. Mauro Salina, mi compañero, y todo esto acompañado por un ejército de personas invisibles que irán pasando a lo largo del programa, entre las que se encuentran Agustina Gallardo, Juan Cruz Geli, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela y la ya mencionada Juliana Moreno. Todo esto operado por Guido Rusconi. Falopa hoy nos hoy convoca falopa al programa. Falopa, yo para mí la falopa es un tiene varios símbolos dentro de nuestro habla. Ajá. El primero claramente es la merca. cómo sí. se aspira sin parar. Pero también hay un montón de sustancias que se usan como falopa. Por ejemplo, para mí el ribotril tomado con escabio es una falopa. Sí. El tabaco también es una falopa, y ni hablar del escabio. Para mí la falopa también, mucho con de lo que tiene que ver, es algo que vos no sabes bien qué es. Porque, supongamos, ¿no?, en el caso de la cocaína, la gente toma cocaína, en realidad pongamos que toma falopa, y que no sabe bien qué es esa falopa que está tomando. Si no sabe si es adulterada con cachos de vidrio molido, con pedazos de pastillas también de molidas. Molido. Estiradas. Y entonces me parece que en eso hay, en un montón de cosas, como un consumo falopa. Claro, el paraguayo es falopa. Claro, el paraguayo es más falopa. Es bien falopa el paraguayo. Sí, cuando tiene olor a meo ahí, que tiene amoníaco y eso, anda a saber qué tiene. Pero también, por ejemplo, en posiciones políticas, ¿no? Si decimos, por ejemplo, si tomamos hoy el debate de Macri en el 2014 contra Scioli, donde 2015. Decía que en 2015 que no iba a devaluar. Eso también es falopa, porque en cierto punto es vender una cosa que no es, o sea, es vender otra cosa adulterada. Espejito de colores. Espejitos de colores. Qué lindo falopa el espejito de colores. Bueno, pero también hay personas dentro de este gobierno que son falopas por la ignorancia y por la desinformación que transmiten. Por ejemplo, la Gaby Michetti. Ah, claro. Yo estaba pensando en Olmedo. Olmedo, yo creo, Olmedo también. ¿Cuánta gente habrá que realmente cree ese discurso? Es que lamentablemente no sé quién es más falopa, si esa persona o la gente que le cree. Sí. Yo creo que la gente que le cree es más falopa que las incoherencias que sí. dicen. Porque si bien es un aparato re turbio el legislativo, que es como algo re difícil de manejar dentro de la democracia, está legitimado seguro ese discurso por una cierta parte. También así está legitimado el discurso de Lilita, que es el sumum, me parece, de la falopa. Si no, fíjate. Sandili. Carrió. Coherencia. Coherencia. Coherencia. Coherencia. La gente muchas veces no piensa nada. Coherencia. Coherencia. La gente muchas veces no piensa nada. Solo un choripán puede hacerme quebrar la voluntad. Para mí es lo más. Es como el olor a nafta. Es como el olor a nafta. Es como el olor a nafta. Es como el olor a nafta. Solo un choripán puede hacerme quebrar la voluntad. Eso nunca lo supieron los corruptos. El olor a choripán. Eso nunca lo supieron los corruptos. Tipo, y te vendes como producto y adelgazás. Y te estás coacheado, hablas siempre el mismo tono. Y todo lo divino y no decís nada. ¿Cómo hacen para hacerlo ganar a Sarmiento? Parece que era muy erótico. Si vos seguís determinadas reglas, que yo las conozco. Parece que era muy erótico. Pero estoy divina. Parece que era muy erótico. Pero estoy divina. Parece que era muy erótico. Pero estoy divina. Ay, yo no sé cómo hacer para darme vuelta. Si me llevo a caer, que venga alguien, ¿eh? Porque en el giro la cadera se me rompe un poco por la artrosis. Voy a denunciar. Estas ligeras son lo más. Voy a denunciar coherencia. Voy a denunciar choripán. Voy a denunciar corrupto. En nombre de todos nosotros, pedirle perdón por muchos errores no forzados cometidos por nosotros. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones. La vida real, un hombre real, rescatar efectivo por su propio esfuerzo. Yeah. Ah, otra vez estoy tomando falopa. Ah, me encanta, maldita falopa. Ah, tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. A tu novia ese día yo la conocí. Ah, me enamoré de ese orto tan sexy. Ah, la invité a la fiesta y aceptó venir. Ah, ahora que me rescato era la novia de un gil. Ah, de ese gil que yo lo laburé. Lo tuve de rehén y con pistola lo apunté. Ah, le tiré un tiro a ese puto. 30,000 pesos en un par de minutos. Ah, y a mí nadie me paga la vuelta. Ah, le doy sexo a esa culi suelta. Ah, yo eso me pego mi gira de merca. Ella le manda garganta profunda. Imposible que yo me aburra. Altos polvos es agua chiturra. Altos pechos también alta burra. Altos pechos también alta burra. Y dice: otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Tomo bátulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. De la falopa, de la falopa. Otra vez estoy tomando falopa. A esa gila la estoy dejando rota. Le disparé el guacho a esa puta loca. Acercada chupando mi chota. Está muy linda pero me provoca. Como grita si no evita la rocha. Se hace tiño de rubia y también de morocha. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Tomando falopa, es la maldita falopa. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija, ok? Yeah, Skiri. El doctor. Yeah. Otra vez estoy tomando falopa. Porque me encanta, maldita falopa. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija, ok? Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Andrea Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Su madre la ayudó a sacarse una capa de plumas de pavo real que le llegaba hasta los tobillos. Su madre era al mismo tiempo su chofer. Volvió a salir con la capa para estacionar el auto. Con Senzao avanzó desnuda en tacos aguja. Nunca había visto una mujer tan hermosa, aparte de que era un hombre. Poseía una cabellera roja llameante que caía sobre sus ojos de agata y la piel mate de las mujeres caribes sobre una nariz apenas negroide. Su boca era carnosa, con labios pintados de naranja. Tenía los ojos maquillados a la manera de las negras del sur de los Estados Unidos. Era imberbe. Sus senos eran puntiagudos y firmes. Bronceada, no conservaba ninguna huella de traje de baño. Entre su pelvis túpida y sus piernas divinas, pendía la más maravillosa pija del mundo. Tenía la medida de un antebrazo y el grosor del puño cerrado de un niño de 12 años. Después de haberse sacado muy pausadamente un largo guante de satén negro, me tendió la mano que besé bastante intimidado. ¡Ay, mi vida! ¡Qué le! Está para enamorarse nomás, no, te digo. No voy a hacer el ruido en el vaso porque no lo tengo. No, pero vamos a tomar del pico. Del pico así como del copy. ¡Bienvenida, Agustina Gallardo, al purgatorio! Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. No sé, pero el vino está increíble. Esto, bueno, esto sí que es falopa. Cuando pueda falopa pasar líquida. Trago. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que estabas leyendo recién? Hoy traje un libro que se llama La Guerra de las Mariconas y es un libro que escribió Copy. ¿Quién es Copy? Copy es un nació en Argentina, pero vivió en Francia. Claro. Escribe en francés, eso me re gusta. Ah, escribe en francés. O sea que esto es una traducción, del libro. Ah, mirá. Incluso tiene algunas notas de traducción, como porque diciendo cómo se tradujo, que es rarísimo, porque es un escritor que nació en Argentina, que vivió su adolescencia acá y después se radicó en París. Pero también la obra de él tiene que ver con lo rioplatense. O sea, es como rioplatense, sí, pero en escenarios francés. Franceses. Ah, claro. Y tiene algunos juegos de palabras en castellano y algunos juegos de palabras en francés. Igualmente, nada, Cuenco de Plata siempre tiene traducciones re piola trabajadas. Con uh-huh. Copy y con Clarice Lispector, por ejemplo, son dos que han pasado por el purgatorio. Y hoy traje un libro. ¿Por qué falopa y la guerra de las mariquitas? Era difícil, mariconas. Porque no quería traer un libro donde, qué sé yo, poner los personajes tomaran falopa, porque era claro, re fácil. Como redundante. Era, claro, era re fácil. Entonces. Para pensé, eso tomamos falopa acá nosotros y listo. Claro, y listo. Entonces, pensé en si existía algo que pudiera decirse de literatura falopa. Ajá. Y me pareció que sí. Y me pareció que Copy era un buen referente de la literatura falopa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás considerando falopa? Por ejemplo, Copy. Copy tiene una lógica de narración que le escapa a todos los cánones establecidos como la gran literatura. Porque siempre lo que se sabe de la literatura es que es algo solemne y algo intelectual. Odio que se refieran a la ficción como algo intelectual. Ah, no. Una vez alguien me dijo, no, yo no soy intelectual, yo no leo libros. Pará, ¿por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Bueno, Copy. Eso porque no leíste ninguno. Claro. Copy, este libro, más que nada porque es un gran ejemplo, no tiene nada, es solemne primero porque primero que empieza así como yo acabo de leer. Y la narración termina literalmente, o bueno, ficcionalmente en este caso, en la luna. O sea, tiene una lógica de narración que escapa a todas las lógicas de realidad que se puedan existir. Claro, vos podés dar cuenta de, no sé, de una situación escapándole un poco al lenguaje normal de lo que nos tiene acostumbrado la literatura. El lenguaje como, también. Como decir, re piola, corte. Eso está presente. Y también, por ejemplo, lo primero que te enseñan de los cuentos es que hay un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y como que esto tiene un nudo de causalidad. Digo, esto pasa porque pasó antes lo anterior. Bueno, acá no. En los libros de Copy hay como esa lógica de dibujo animado, de que en una escena puede estar en la luna y después se puede morir y después pueden revivir, estar vivos de vuelta sin haber muerto en la selva del Amazonas y después en la Antártida y nadie no le parece raro, o sea, claro, es normal. Mantiene la verosimilitud. Porque es un dibujito animado y Copy hace eso pero en ficción, en Copy letras. Igual es dibujante también, ¿no? Además. Sí. Puede ser que de ahí venga la lógica. Ni hablar. Esa incluso como que esta novela, por ejemplo, fue hecha, o como otras de él también, fue hecha como entregada en partes. Y después se publica todo junto. Pero tiene como esa en un cosa, diario o algo así. ¿Fue? Una cosa así, claro. Entonces, mirá, como eso de las entregas que rompen con cierta continuidad de obra junta. Y también, pero lo del dibujito animado es, me encanta. Me parece que lo de la entrega en parte es como que genera una abstinencia como la falopa. Sí. Tal cual. Y además, esto de que en algunas partes cuenta cosas terribles, cosa que me hizo poner cara de asco, como de impresión, ¿viste? Cuando ves algo que te da un poquito de cosita. Pero después también me hizo reír un montón, tipo a carcajadas. Hay como un hilo ahí conector entre José Esbarra y Copy, ¿no? Me parece. Puede ser porque en lo José brutal Esbarra tiene también lo como brutal y eso, esa como idea en de esa que. De, como, las escenas pueden ser lo mismo. Son palabras, aparte. Como que puedo decir lo que yo quiero porque no es real esto. Y vos decís que si yo agarro ahora acá del libro y elijo cualquier el fragmento. Que había elegido yo. ¿Ah, sí? ¿Y que vos le digas una hoja, un número de hoja del, ponele, 69, te voy a decir. A ver si en la edición hay algo que se revele también. A ver. Leo la página 69. Una máquina luminosa de 3 pisos estaba ahí, posada en la curva de la autopista. No sabía si estaba despierto o si soñaba. Me dijo que quizás me encontrara en el infierno. Al verlo más de cerca, el aparato tenía el aspecto de una bola de metal luminoso, como si fuera de mercurio sólido. Era mercurio. El armazón era blando, con una puerta minúscula como la abertura de una carpa india, pero más elástica, verdaderamente blanda, como la carne. Nos sumergimos en ella. Inmediatamente escuché un ruido de maquinaria infernal. Los 2 negros que había tomado por simples enfermeros de ultramar eran 2 peligrosos amazonas. desvistieron rápidamente a Consensado y la lavaron de manera bastante brutal, sin ocuparse lo más mínimo de mí. La extendieron sobre una especie de sillón de dentista y la envolvieron con una manta de color azul eléctrico antes de salir de la pieza. El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Miró alrededor de ella con expresión atontada. ¡Es el plato volador de papá! Claro, es una locura. Termina en un plato volador y lo que yo leí al principio... Como que encima es de su padre. No, claro, no es que... El plato volador un de plato papá. Volador. No, no, es el plato volador de papá. La P y la P, así. Y empieza con una invasión de amazonas que son... hermafroditas de la selva de Amazonas que terminan invadiendo en Brasil, después terminan en una nave espacial. Después, esa nave espacial en realidad es parte de una flota de comandantes homosexuales que van abduciendo a homosexuales del planeta Tierra y yéndolos a vivir a la Luna porque ahí es un lugar seguro. Instalan una colonia, miles de colonias en miles de galaxias. Como un Ray Bradbury y algo así. Claro, como que tranquilamente ahí podía aparecer un tiranosaurio Rex con la cara de Perón a comérselo a todas esas personas y sería normal en sí, ese mundo. Tipo Alejo y Valentina, la verdad, sí. Es que aparecía como esos personajes que eran como un Perón así, medio alien. O los cuadraditos ese que es un rombo de colores. Chucuit. Entonces, ¿por qué evacuar la Luna? Las Amazonas se volvieron peligrosas. Contábamos sobre todo con el juicio y la ejecución ejemplar de Vinicio de Luna. Hemos cometido un grave error en lo que concierne a las Amazonas. Las dejamos libradas a su imaginación en lugar de ocuparnos de su educación. El resultado es que están abandonadas en la Luna a merced de cualquier charlatán y esto no lo habíamos previsto. Es triste porque al comienzo no se habían fanatizado en ningún sentido. Antes de la llegada de Vinicio de Luna, llevaban una vida salvaje muy libre. Su bisexualidad las ponía a salvo de todas las enfermedades nerviosas y de todos los canibalismos. Eran hermosos animales que se reproducían por sí mismos. Por cierto, la obra de un dios anterior al nuestro. Yo digo que leamos literatura falopa. Sí. Más falopa, menos literatura, podríamos decir. Podría ser. ¿Y por qué no ambas? No hay un punto que se... Ahí intercedan las dos. Bueno, no sé, la verdad. Que... Seguramente se mezclan en copy, en La Guerra de las Mariconas. Léanlo y después seguimos buscando más literatura falopa. Muchas gracias, Agustina. Seguimos en la falopiada esta. Obvio, Nemeca, pero si yo soy de Lilita de la primera horda. Es la mente más brillante de los últimos 50 años. Esto que visibilizó de la prepina, es maravilloso, como si se me hubiera ocurrido a mí. Toma, limpiame las gomas que pisé caca ayer. En definitiva, es aplicar la teoría del derrame cerebral. Hay que celebrar que al fin a alguien se le ha caído una idea solidaria en este país tan yoico. Porque es así, las propinas y las coimas son el motor de la economía argentina. Te dejo, chiquita, que tengo algo que hacer. No te vayas, que te doy tu propina, querido. Tomá. Ahí está. ¿Qué es esto, señora? Unos fideitos, salieron riquísimos y los fideos son como el guiso. Cuanto más añejo, mejor. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Entró suavemente, pidiendo permiso a las rutinas, asegurándoles que no las iba a molestar. Prometiendo intensidad, pero sin quebrar los delicados humos que unen las tareas, sentimientos y vínculos. Así empezaron. Tomando un gramito cada dos o tres días, o el fin de semana, y después un par de saques muchas veces por día.

no descansé. No sabés lo que pasó ayer, vos, pariente. Nos juntamos con los pibes, va a ser un asado de fin de año, no sé qué. Vos, vamos a juntarnos, sí, dale, vos, con sopene, dale, pum, pa. Tapín, salió la foto, no sé qué. Y, pañer, y compramos como 5 bolsas de 5. Estábamos asando, no sé qué, todos nos miramos así, bueno, sale la foto, sale. No, pero chica, no, bueno, está. El tema que salió la foto, nos partimos el napo, pero mal. Estoy re duro todavía sin dormir, estoy re zarpado. Pañeri, no sabés, mi corte está. Entramos a tomar, ta, pero un saque solo, no sé qué, pa. Nos pegamos un saque, no, pero pará. Para el otro napo, pa. No, pero para una linita y ya está, pim, pum. Y ahí arrancó la locomotora del sabor y no paró más, ñeri, no sabes. Pa, no, re duro estamos. Todo el asado quedó, no comimos nada, nos quedamos mirando la cara. Pa, estamos todos re duros, ni hambre tenía, ¿sabes qué? No nos bajaban ni los aviones que tiraron la Torre Gemela, oh, pariente. Bueno, ta, era para decirle eso, un beso grande y felicidades, aguante la merca. Chino, no monela, no calapelo, sí pulgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos pulgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, pulgatorio sí. Pegarle a la bolsa todo el día. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes esperan la muerte. Para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada, no va a ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Buenas noches, bienvenido Luciano Montefinale al Purgatorio. Buenas noches, faloperos y faloperas. Gracias. Faloperes. Para todos los faloperes que están ahí falopeando. Sí, bueno, nosotros hacemos una satirización, si se quiere, de este término, pero que bien vale tomárselo en serio, ¿no? Cuando hablamos con el lenguaje del sistema que reina, digamos. Es decir, entonces estamos hablando de una especie de flagelo social, digamos, algo que corrompe las almas a nivel estructural en una sociedad. Sí, si hablamos de la merca como una sí, droga social, por ejemplo. Bueno, claro, pero yo lo estoy sacando por fuera de, claro, los consumos. Sí, sí, sí. Sino que me estoy haciendo más referencia a lo que algunos osan llamar con ese dedo sentado en el trono como opio de los pueblos, y se lo adjudican a cosas que tal vez son muy válidas. Ahora estuvo muy en boga el tema del mundial como distracción de los sucesos que estaban aconteciendo en el país. Y para mí eso no es más que un análisis muy sesgado. Es decir, considerar que te vas a deteriorar socialmente porque está ocurriendo en unos partidos de fútbol, me parece que por lo menos hasta estos 2 años y medio el macrismo no ha necesitado ningún mundial para pasarnos por arriba. Claro. Ni la derecha históricamente ha necesitado de un mundial para regar de sangre esta patria grande. Entonces me parece que desde ahí es un error intelectual grave considerar al fútbol como el opio de los pueblos. Y ni hablar, bueno, pero ya estoy... Bueno, sí, yo quería decir... Pará, yo también quería decir algo. Que, decilo. Si bien yo entiendo que todos seguimos todas las noticias y lo que va pasando y que la derecha esta que está en nuestro gobierno no se va a aprovechar de esta situación, sino que se va a aprovechar siempre que pueda. Sin embargo, hay proyectos como por ejemplo el de la reforma laboral y otros bastante polémicos y que siempre terminan en detrimento de las mayorías menos pudientes. Lamentablemente, cada vez que Argentina disputaba un partido, entraba un proyecto en la Cámara de Diputados, siempre perjudicando a los más pobres. Y eso no me parece una casualidad, sino que si bien todos los días deben entrar proyectos como ese... Lamentablemente hay gente que si no consume muchas noticias o las que consume le llegan de rebote, aprovechan esta situación para desviar la atención totalmente. Nosotros creemos que, no, que esto no pasa, pero sí pasa. Claro, o sea, sí, nos, o sea, es innegable el uso político, claro, que puedan hacer nosotros del fútbol, lo vemos, el gobierno de turno, digamos. Nosotros lo vemos como de nuestro lado, porque también es cierto que, quieras o no, trabajando en la radio, prestamos atención a un montón de detalles. Sí, sin igual, embargo, no sé, yo no comparto la situación de subestimar a quien no está metido en los medios como podríamos llegar a ser nosotros. Es decir, yo no pienso que haya la ingenuidad reinante después de estos dos años de arrebatos constantes de derechos. Tampoco subestimar. O sea, esté alegrándose con un partido de fútbol cuando no sabe si puede llegar a pagar el gas a fin de mes. Entonces es algo que es imposible tapar el sol con el dedo, digamos. Yo lo que creo es también que hay como una especie de eco que es el reflejo de la sociedad en el fútbol. Me parece que... No sé si la idea era hablar de fútbol, no, pero... No, era para la semana pasada, pero está bien. Me parece que también como la situación dirigencial como de la dirigencia de la AFA es la misma situación de la gente que nos gobierna, que es gente sin capacidad de gestión. Y eso social. Me parece que... Claro. Social y sin capacidad de gestión de nada. Porque de administración. Empresarial, sí. Empresarial, sí. Negocios saben hacer. Y sí, para, pero comunicacional, ponele, si vos te pones a pensar... Va, disculpame que te diga si vos te pones a pensar como que si no pensase, ¿no? Pero... Aprovecho que ahora que me convocaste me voy a poner a pensar. Por ejemplo, la entrevista de Michetti está sobre lo que ella piensa del aborto. Sí. Esa entrevista tuvo muchas instancias de pasar o no pasar. O sea, de publicar o no ser publicada. Y como que para la misma capacidad de gestión de ella, esa entrevista le juega en contra. Entonces ahí te demuestra que la capacidad de gestión, en un hecho tan simple como es la comunicación del pensamiento del Estado, está... Pero pará, ¿vos considerás esas declaraciones de Michetti como un error? ¿Como que a ellos se les escapó esa declaración? Y para mí no sé si se les escapó. Para mí no, porque no sé sobre si les todo... escapó, pero en el hecho de decir, bueno, yo soy esta gestión y mi pensamiento es este, no está del todo clarificado. Claro, para mí no, sentido. Porque en el tipeo de la nota hay muchos no sé, muchos qué sé yo, seguidos y repetitivos, en los que voy a decir, para mí hay una intencionalidad detrás de la nota. O sea, no quiero salvar a Michetti por nada del mundo, ¿entendés? Ella se prende fuego sola con lo que dice. Pero tranquilamente, si la querés favorecer, esas pequeños detalles de los no sé, los qué sé yo, como muletilla, los eliminás. No, ahí hay una cuestión, me parece a mí, con esas declaraciones de Michetti, de que no son azarosas, no agarró de sorprendido a ninguno, por lo menos del gobierno, no, porque es un gobierno constituido en términos publicitarios y mediáticos, es decir, de imagen y de pensamiento a través de los medios, de constituirse como tal a través de esa plataforma. Lo que evidencia esas declaraciones de Michetti es la ruptura que está habiendo hacia las internas de Cambiemos con esta discusión del aborto. Es decir, le pateó el tablero, porque eso sí es algo que le salió mal, abrir la discusión en el Diputados por el Aborto, pensando que se iba a rechazar, que iban a poder hacer el lobby de siempre, y es algo que se lo llevó puesto. A partir de ahí empezó a fisurarlo. De hecho, los mismos diputados que votaron a favor del aborto, que son de Cambiemos, salieron a repudiar las declaraciones de Michetti. Bueno, sí, o sea, está marcando, está queriendo marcar la línea que es tradicional dentro del gobierno, pero que es, no hace más que evidenciar las fisuras que hay. Pero bueno, para seguir con el opio de los pueblos... ¿Qué más es el opio de los pueblos? Bueno, el opio de los pueblos sale de una reflexión de Carlitos Marx, ni más ni menos, que se le atribuía, Charlie, el famoso, a la religión. Otro gran mal atribuido opio de los pueblos, por así decirlo. Qué sé yo, me parece que, qué sé yo, mirá. Recurrí a la salida de Michetti. A la muletilla. Sí, sí, vos no sabés qué, ponete a pensar. Bueno, sí, qué sé yo, ponerle a pensar. Hablo mientras pienso. No, mentira, ya estaba todo preparado. Sí, de lo antemano. Pensamos un montón. Pero yo a lo que iba con esto es a esa posición, si se quiere, intelectualoide, de desprestigio, de intelectualoide y claro, el desprestigio de la cultura popular. Exactamente, sería lo que a eso me refería. Es decir, sí, aquellos que desconocen, niegan y hasta persiguen aquellos símbolos que el pueblo utiliza para unirse o aferrarse a sentimientos que los que constituyen las identidades populares, digamos, aquellos que como la como el hecho del peronismo de desprestigiarlo por populista. Así es, sí. Bueno, el populismo es el gran ejemplo, digamos. Porque después, si el peronismo también fuese un opio de los pueblos, porque claro, en cierta visión del Estado y del Estado, el peronismo funciona como opio de los pueblos, como gente que no quiere trabajar porque cobra un plan. Sí, ¿no? Entonces, y ese discurso no azarosamente sí coincide con cierto sector que no está en el gobierno, que ni es de la derecha, y se posiciona por el contrario. Es decir, aquellos que por no coincidir con propuestas políticas o gubernamentales desconocen y despotrican contra eso, sin considerar que es un movimiento de masas que, guste más, guste menos, ha dado los mejores días a esta patria desde el 47 hasta acá. Es decir, igual esto, bueno, es, obviamente es una opinión personal, pero así como está el desconocimiento y el desprestigio hacia eso, y la persecución, ni hablar que sí también, también hay contra otras cosas que parecieran un poco más frívolas, pero que no lo son para nada, y que es aquellos que tratan de bajarle el precio a sentimientos, no sé, contra el gauchito Gil. Gilda. Contra Gilda. Está San Rodrigo también. San La Muerte. Contra Maradona. El Diego. Bueno, Santa Evita. Contra Maradona, hoy de falopa es... contra Maradona es, para mí... Maradona lo mejor que tiene es representar exactamente todas las contradicciones del argentino promedio. Sí. Así que eso es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene. Bueno, es el desconocimiento hacia las raíces de lo que está hoy latiendo. Bueno, este fue mis habladurías del mundo de hoy. Un placer hablar con usted. Gracias a vos. Seguimos vos. De repente. ¿Qué te faltó decir, Casco? ¿Sabes lo que te faltó decir? Que cuando el Diego se casó, boludo, había falopa en la mesa. Falopa había, no había, boludo, canapé, ¿me entendés? No había, no tocaba Shakira, no cantó del Pinto, boludo, en el casamiento del Diego no cantó del Pinto, ¿me entendés? Cantó la Mona Jiménez, guacho, la Mona Jiménez cantó, quien se ha tomado todo el vino cantaba, ¿me entendés? No había canapé. No había canapé en la mesa. Canapé no había en la mesa, guacho. Había asado. De costilla, asado, ¿me entendés? Y no cantó Abel Pinto, boludo. Te vengo a amar hasta el final. La Mona Jiménez le cantó. ¿Quién se tomó toda la falopa, Diego? ¿Me entendés? Ahí tenés la diferencia, pelotudo. Ahí tenés la diferencia. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Vos creces el más fiero, el más pronto aliado aquí. El animador del juego, el condimentador. Estás buscando un pequeño infierno para vos. ¿Dónde soportar el fuego de mi ataque de hoy? Y te esnifo. Cada día más, cada día más, y me esnifan la cabeza. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Coimas. Porque me parece importante. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ahora sí. Ah, amarguita, ¿no? Ay, amarga como la vida. Llegó el momento, ¿viste? Ese de que ya está. Como cuando se empieza a acabar. Sí, sí. Es como sí. Eso, buscando ahí un nuevo... Pero bueno, después arranca la persecución, el parloteo, la paranoia y. Y bla, todo eso. Y un bla largo infinito. Mauro Salina, mi compañero. Gonzalo Seguel, mi todo esto diestra. Con un ejército de personas invisibles: Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Luciano Montefinale, Juan Cruz Geli, Juliana Moreno y comandado por Guido Ruscón. Ahí está. Y esto fue la falopa del purgatorio. La falopa del purgatorio. Una nueva tríada. Nos vemos. ¡Chau, chau! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.